Estas son las distintas versiones de los cuentos que grabaron los chicos de primer grado de la Escuela Comunidad Educativa La Paz. Había una vez una nena que se llamaba Camila y estaba muy triste. Y la mamá vio que estaba muy triste y él hizo algo que nunca la niña se lo esperaba. Le regaló una mascota. Y fue una gatita que jugaba mucho con ella y se divertía. Hicieron collares, la niña hizo un collar con ella, con botones y un hilo. Y después se fue al patio y jugaron. Se fueron al techo, después fueron abajo y jugaron en su cama. Saltaron, bailaron y fueron felices. El cuento de Micha era terrible. La abuela Mari le regaló una gata a Luli y Luli le puso de nombre Micha. Y Micha era muy, muy terrible y le desarmó el hilo a la mamá. Y a Luli le rompió las plantas. Y Luli se enojó y la castigó. Pues había una vez un gato negro y una chica. Luego perdió la una moneda de la suerte. Y entonces entraron un botón. Entonces vieron un gato en la nieve. Y luego la chica vio algo y luego creció una linda flor. Había una niña llamada Katy y Katy tenía un gatito llamado Moneda. Moneda jugaba con el hilo y se pinchó la patita y se tuvo que ir, se hizo mal con la aguja y se fue al doctor. Señor, gracias, te extraño un montonazo. Señor, soy Jan. Te cuento mi cuento. A Uma le gustaba jugar con su gatito Toto. Un día fueron a jugar al patio con botones y hilos. El gatito Toto se fue lejos y se cayó en un pozo que hizo la mamá para plantar un arbolito. La nena pidió ayuda a su mamá que estaba teniendo la ropa. La mamá se ayudó, se fijó si estaba bien y dijo que estaba bien. Entonces, Uma y Toto fueron a jugar lejos del pozo.